No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. A Daniela le encanta bordar. Su abuela le enseñó las primeras puntadas cuando era una niña pequeña y le ayudó a descubrir la delicada belleza de esta actividad. No es que Daniela sea una virtuosa, simplemente le gusta tomar hilos de colores y aguja para plasmar sobre la tela tensada en un bastidor circular las flores y los dibujos que vienen a su imaginación. Ella es una joven estudiante de la licenciatura en Historia y ha logrado entusiasmar a algunos de sus compañeros para formar un grupo de bordado y tejido que se reúne de manera semanal al terminar las clases en uno de los prados de su facultad. A veces llegan 5, 6, a veces hasta 10 o 12. Se sientan bajo los árboles, platican, se divierten y ponen a trabajar sus manos. Forman un grupo singular de jóvenes de entre 20 y 24 años que no persiguen más objetivo que el de compartir en sus ratos libres su amistad y su creatividad. Cuando en una de las materias de su licenciatura Daniela tuvo que elaborar la monografía de algún oficio, eligió por supuesto el de las costureras y descubrió la sorprendente historia del pequeño utensilio que es la base de su labor, la aguja. El invento de la aguja fue tan importante para los primeros seres humanos como el del fuego o el de la rueda, y seguramente igual de antiguo. Se han encontrado algunos ejemplares que datan del Paleolítico y que se han fechado alrededor de 40.000 años antes de Cristo, hechas con hueso de ciervo, colmillo de morsa o de marfil de mamut. Miles de años después, las grandes civilizaciones antiguas ya fabricaban agujas de metal, principalmente de hierro, aunque también las hubo de oro y de plata. En las ruinas de las villas imperiales romanas, por ejemplo, son numerosas las agujas que se han hallado. Durante la Edad Media, algunas poblaciones europeas comenzaron a especializarse al fabricar agujas de gran calidad como Toledo en España o Nuremberg en Alemania. En Mesoamérica el proceso fue muy parecido. Desde tiempos muy remotos se usaron agujas de distintos materiales y ya antes de la conquista se fabricaban algunas de metal con una aleación en la que predominaba el cobre. Pero lo más interesante en el caso de la aguja es que se trata de un invento que nació perfecto y cuyo diseño no se ha modificado a lo largo de milenios. Sin proponérselo, Daniela y sus compañeros adoptaron como afición una de las más antiguas ocupaciones humanas y recuperaron el gusto por el trabajo manual del que tanto nos ha alejado la era de la tecnología y la informática. Es bueno que tengamos en cuenta la importancia de nuestras manos y los inconvenientes que surgen de la excesiva mecanización de la vida moderna. Hacer algo con nuestras manos, concentrados en el trabajo y sin prisa por terminarlo, es una fuente de placer y de salud mental. El movimiento repetitivo de tejer o de bordar, además de que nos proporciona el enorme gusto de crear algo, genera en nuestro cuerpo dopaminas y endorfinas que despiertan una serena sensación de placer. Es también una tarea que se asocia con meditación, sanación, relajación y lucidez. En estos tiempos de prisas y ambiciones materiales, hace falta recordar la importancia de amar la vida sencilla y creativa. Recuerda que la simplicidad es un lujo que debemos procurar y proteger. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.